la llave de oro. La mujer tenía un pequeño horno para cocer pan y hacer dulces. Un horno muy rústico y antiguo, hecho de adobes de barro y que cada día calentaba con leña. Amasaba la harina al caer las tardes, dejaban que la masa fermentara. Se levantaba a medianoche, encendía el horno, cortaba los trozos de masa, moldeaba el pan y en cuanto el horno estaba caliente, metía las piezas dentro ayudándose con una pala de madera. A primera hora de la mañana, todos los días, llevaba este pan recién hecho a los palacios de la Alhambra. Se decía, para que coman pan bueno, calentito y hecho con la mejor harina de trigo, el rey, la reina y la princesa. Y para que ellos comprueben que como mi pan, no hay otro más bueno en toda Granada. La mujer vivía y tenía su horno en el lado del levante de los palacios de la Alhambra. En una de las estrechas calles de la Medina, porque era aquí donde vivía, amasaba la harina, calentaba el horno y cocía el pan. También todos los días ella cocía en su horno una pequeña tanda de dulces. Algunos se los vendía a los vecinos y otros se los llevaba a los reyes y a los príncipes. Por eso, al entregar ella sus dulces en los palacios, siempre decía, para que la princesa y el príncipe disfruten mucho saboreando estos riquísimos dulces míos hechos de harina, miel y almendras. Algunas veces la princesa salía de sus habitaciones, saludaba a la mujer y le decía, tu pan, recién hecho y crujiente, está buenísimo, pero los dulces que me traes aún son muchos más ricos. Me alegro mucho, princesa, que te gusten a ti los dulces que hago con todo el cariño. Y como la mujer tenía su casa, su horno y una pequeña tienda, todo en la Medina, la ciudad de los artesanos dentro del recinto amurallado de la Alhambra, siempre por la calle corrían o jugaban algunos niños. Un grupo compuesto por tres niños y una chiquilla de ojos negros, todas las tardes se ponían a jugar cerca de donde la mujer tenía su horno para cocer el pan y los dulces. Por eso, mientras jugaban, los niños disfrutaban con el olor a dulces de miel y pan de trigo. La mujer lo sabía y de vez en cuando, llamaba a la chiquilla y le decía, «Tamo, estos dulces para que te los comas y así tengas más energía para seguir jugando». Se lo agradecía la pequeña. Repartía los dulces con los amigos y luego siempre comentaba, «Esta mujer es tan buena que un día nosotros deberíamos pagarle los regalos que nos hace. ¿Y cómo se lo pagamos si somos pobres y nada tenemos? El día que nos encontremos un tesoro, se lo damos todo a ella para pagarle los dulces que tantas veces reparte con nosotros». Y desde aquel día, con frecuencia comenzaron a salir de los recintos amurallados de la Alhambra y buscaban sitios nuevos para jugar. Se iban a los huertos que había por el lado de arriba de la Medina, a los caminillos que rodeaban las murallas y a la Puerta de la Justicia, que era por donde pasaban muchas personas. Y sucedió que una tarde, cuando iban saliendo por la puerta de la justicia para ponerse a jugar por el lado de afuera de las murallas. Al mirar, la niña vio un pequeño cofre en el suelo. Entusiasmada, enseguida dijo: «Mirad lo que hay ahí». Miraron los niños y vieron que el cofre relucía mucho con la luz del sol. «¿Qué tendrá dentro?», seguía comentando, intrigada la chiquilla. Y se acercaron, cogieron el cofre, lo abrieron y descubrieron que dentro tenía una llave que relucía aún más que el cofre. Sin pensarlo mucho, enseguida la pequeña dijo: «Vamos ahora mismo y le llevamos este pequeño tesoro a nuestra amiga del horno del pan». «Sí, vayamos y se lo regalamos para pagarle, de alguna manera, los ricos dulces que cada día nos regala ella». Y con el cofre en la mano, entraron por la puerta de la justicia, cruzaron la puerta del vino, llegaron a la medina, buscaron a la mujer y le dieron el cofre diciendo: «Hace mucho tiempo que deseábamos pagarte los dulces que nos regalas. Hoy nos hemos encontrado un tesoro y te lo traemos todo entero para ti». Cogió la mujer el pequeño cofre, lo abrió y al ver la llave de oro, dijo: «El tesoro no es ni este cofre ni esta llave de oro, sino lo que hay detrás de la puerta que la llave abre». «¿Y dónde está esa puerta? ¿Qué puerta es y qué es lo que hay detrás?». «Eso es algo que vosotros debéis descubrir. Yo ya tengo mi mejor tesoro, que sois vosotros y vuestro buen corazón, mi horno de pan y las personas que cada día se alimentan de este crujiente pan y de los dulces que hago. Os devuelvo este cofre y la llave de oro que hay dentro para que sigáis buscando hasta que encontréis la puerta y descubráis el verdadero y más importante de los tesoros».